2020 sonando. Solo vivo para oír tu voz. Y aunque a veces me pierda en esta oscuridad, ninguna de esas ofertas te igualará. A veces quiero entender lo grande de tu amor, pero necesitaría una eternidad. Y aunque quiera pagarte, no podría encontrar algo que tuviera tanto valor. Solo mi vida te doy. Solo quiero amarte, no quiero preguntarte nada. Una mirada tuya vale más que mil palabras. Solo quiero amarte, no quiero preguntarte nada. Solo me conformaría con tenerte cara a cara. Nadie me para, yo solo quiero amarte y mirarte cara a cara. Yo solo quiero amarte hasta mi último suspiro. Si por ti, mi Dios, es que yo vivo. Tenerte cara a cara y siempre poder verte. Por tu misericordia agradecerte. Y que la gente se entere que bien se siente este Manny Montes junto a 2020. Solo quiero amarte, no quiero preguntarte nada. Una mirada tuya vale más que mil palabras. Solo quiero amarte. Vale más que mil palabras. Solo quiero amarte, no quiero preguntarte nada. Solo me conformaría con tenerte cara a cara. Pa' que romperme la cabeza con mil interrogantes. Saber que tú me amas para mí es importante. Para mí es importante. Eso.